10 y media de la noche. Tomo un bus hacia el centro. Miro dentro del bolsillo. Pago y entro. Son las 11 y me bajo. 2 cuadras y una escalera. Adentro me invitan a un trago. Ya no siento mis corrientes. Son las 12 en punto. Me encuentro solo en el balcón. Un abrazo por atrás. Un beso interminable. Domingo 10 a.m. He visto el hombre de nuevo. Salgo sin despedirme. Entro al colectivo.